2028. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú dances, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Para todos, aquí estamos para acompañarles una jornada más en el Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. Actualidad, entretenimiento, entrevistas, todo lo que buscas, aquí está, en el Café Mañanero. Y empezamos dando cuenta del buen tiempo que nos acompaña por estos días. Recordemos, en España, en Europa, estamos disfrutando del verano. Así que vamos inmediatamente entonces con el tiempo para hoy. Arrancamos con 28 grados centígrados, alcanzaremos una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 34 grados. Se trata de un jueves que viene especialmente soleado. Bajan las temperaturas a nivel general en todo el país, luego de unos días muy calurosos, donde se alcanzaron temperaturas de hasta 44 grados centígrados en algunos puntos de la geografía nacional. Pasamos ahora a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro, que se cotiza frente al dólar, a 1.08, ayer estaba a 1.010. El petróleo, que alcanza los $73.65, cae un 0.31%. El IBEX 35, que cerró la jornada en 9.481 puntos y la caída es del 0.24%. Así que vamos inmediatamente también con lo que es noticia en el día de hoy. Hacienda avala deducciones a vehículos eléctricos de hasta 54.450 euros. Vamos inmediatamente con lo que es noticia. En España llega hoy el fin del spam telefónico. Entra en vigor la ley que protege el derecho a no recibir llamadas comerciales indeseadas. Del ámbito internacional, se destaca la segunda noche de disturbios en Francia tras las protestas por el asesinato policial de un adolescente. También hoy en el contexto social tenemos las prioridades y retos de la presidencia española de la Unión Europea. Destaca mantener el espíritu de unidad y buscar nuevas alianzas. Del ámbito latinoamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió a Nicaragua liberar inmediatamente al obispo Rolando Álvarez. Se trata de uno de los presos políticos. El religioso fue condenado el 10 de febrero tras rechazar, un día antes de su sentencia, marcharse a los Estados Unidos junto a 22 presos políticos excarcelados y expulsados del país. También se les despojó de su nacionalidad. El café mañanero también es, por supuesto, inmigración. Y vamos a dar cuenta entonces de lo que tenemos hoy para destacar en este apartado, la inmigración. Las noticias más importantes del día. Estaremos desarrollando más adelante, a continuación, los titulares. ANUR llama a España a promover el pacto de migración y asilo durante su presidencia de la Unión Europea. Continuando en el contexto latinoamericano, Chile recibe la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico y dice que en un mes se la cederá a Perú. De Colombia, se destaca que el gobierno ha condenado el inaceptable bombardeo de Kramatorsk, que afectó a varios ciudadanos colombianos, recordemos esto, en Ucrania. Y pasamos ya a lo que tiene que ver con los deportes. El Inter de Miami anunció este miércoles la contratación del argentino Gerardo "El Tata" Martino como nuevo entrenador. Recordemos, ya en este equipo militan Leo Messi, Sergio Busquets, entre otros. Y en el apartado del entretenimiento, destacamos a Madonna. Es noticia porque ha pospuesto su gira internacional. Empezamos entonces con su música. Madonna y su Isla Bonita se convierte en nuestro saludo musical. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo puede ser? Oh, Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Madonna, una de las figuras de la música internacional. Desafortunadamente está atravesando un momento difícil en lo que tiene que ver con su salud. Le deseamos pronta recuperación. Más adelante Nicky Cuervo nos estará entregando más detalles acerca de la situación que está viviendo la artista internacional, que ha sido hospitalizada en terapia intensiva por una infección bacteriana. ¿Qué consecuencias tiene esta situación en su gira de conciertos internacional? Lo vamos a conocer más adelante con Nicky Cuervo. Feliz mañana, la buena música. Aquí no somos ajenos al fenómeno de la música internacional, así que también vamos escuchando a figuras como Madonna. Comenzamos el Café Mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío en la avenida del Puerto 99, esto en Valencia. Vamos a encontrar gastronomía colombiana, empezando por la panadería. Además, platos típicos, las ricas tartas. Estamos en la temporada de las bodas. Y claro, necesitamos una tarta especial. Y ahí está, la Imperial del Quindío. Preparándose con una fiesta para el próximo 29 de julio con motivo de la independencia de Colombia. La Fiesta Nacional de Colombia el 29 de julio en la Sala Madison con Darwin Posada, además Eliana Gómez, Dulce Navas y el humor de Mari Consuelo. Cortesía de la Imperial del Quindío. Además de la Avenida del Puerto 99, también está en la Avenida La Plata 45. Y en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, la Imperial del Quindío. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Es un gusto compartir el café mañanero. Aquí está el primer sorbo de actualidad. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha llamado a España a promover el Pacto de Migración y Asilo Europeo durante su presidencia europea, que comienza este 1 de julio y hasta el final de 2023. A su juicio, es una cuestión vital para romper años de estancamiento en asuntos de asilo de la Unión Europea. Por otra parte, el primer gran despliegue de su campaña presidencial para 2024, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, planteó esta semana una amplia ofensiva contra la inmigración ilegal, incluido el envío del ejército estadounidense a la frontera y la detención y deportación masiva de personas indocumentadas. DeSantis también pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento y construiría un muro en la frontera sur, retomando dos ideas defendidas en su día por el principal rival por la nominación del Partido Republicano, Donald Trump. Las noticias más importantes en materia de inmigración en este primer sorbo de actualidad del Café Mañanero. Ahora, damos cuenta también de los deportes. El Tour de Francia será presentado hoy en Bilbao. Arranca en tierras españolas o bilbaínas. 22 años después. 22 equipos serán presentados. Se confirma la presencia de 7 latinoamericanos. Y es que con motivo del retorno del Tour a Euskadi, hoy vamos a dar un repaso general a lo que representa para España participar en este Tour. Recordemos también el equipo que representa el ciclismo español, el Movistar, tiene todo listo. Jefe de filas, Henry Mas. Y tenemos más información también en lo que tiene que ver con los deportes. El café mañanero que se refuerza en la información deportiva. Estamos pendientes de los eventos que se celebran por estos días, como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y de Copa Libertadores de América. El fútbol no para al otro lado del Atlántico. Ya está con nosotros Ricard. Ricard, muy buenos días. Buenos días para usted, Jorge, y para todos los oyentes. La actualidad deportiva en una mañana agradable, bastante fresca, propicia para hacer deporte. Y efectivamente vamos a hablar... No lo diga muy fuerte. Ya sabe que el sol está ahí tocando la puerta. Apenas un respiro a las altas temperaturas. Comenzando la mañana todo es muy bueno, ¿no? Sí. Pero hay que empezar siempre con positivismo. Desde muy temprano estamos ya con la actividad del músculo. Por supuesto, noticias que tienen que ver con la Copa Libertadores y el desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero antes hay que decir que un día como hoy, estimado amigo, se cumplen 105 años del primer clásico entre Argentina y Brasil, en lo que tiene que ver con América Latina, y Lionel Messi ya tiene nuevo entrenador, Tata Martino, asume el Inter de Miami. Y ahora sí, a lo que vinimos nosotros a entregarles, como siempre, en lo que tiene que ver con la actualidad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hay que decir que México sigue imparable, 52 medallas, 52 preseas de oro, 47 de plata, 37 de bronce, para un total de 136. Sigue al comando sólido la delegación mexicana o la delegación azteca. Colombia lo sigue con 40 preseas de oro, 24 de plata, 23 de bronce, para un total de 87 medallas en la competición centroamericana. Y el tercero es Cuba con 26 de oro, 26 de plata y 26 de bronce. Un total de 78, ¿no? Bien promediado la delegación de Cuba. 26 medallas en cada una de las preseas. Oro, plata y bronce. Juegos Centroamericanos y del Caribe que se están celebrando en El Salvador. San Salvador, ¿no? Que la gente entrega cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024, sí. ¿No? Y de ahí de todas las 53, de las 57 disciplinas que están participando, solo 40 tienen accesos a Juegos Olímpicos. O sea, tienen cupos, algunos que están esperando ya porcentaje, que están esperando pues clasificación para pasar a los Juegos Olímpicos. Y el desarrollo de los deportes de latinos, del latino deportes, vamos a estar entregándole el dato exacto de los que ya han clasificado precisamente a lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos de París, que van a estar muy cerca acá en el continente europeo, en París 2024. Otras noticias que tienen que ver con el mundo del deporte es lo que tiene que ver con la definición de los octavos de finales del torneo continental más importante de América, como lo es la Copa Libertadores, lo que tiene que ver con los juegos o con lo que tiene que ver con el deporte del fútbol, ¿no? Uno de los deportes más antiguos del mundo. Bueno, ya en los octavos hay 15 clasificados, solamente falta Jorge definirse un solo grupo. Y que se va a definir esta noche o en la tarde-noche de América, en la madrugada de acá de Europa. De los 15, de los 16, ya hay 15 cupos definidos. Solo falta esperar la posición del grupo C, donde están Bolívar, Palmeira, que acompañará al Boca Juniors, que ya está clasificado, y el Deportes Pereira o el Monagas. Con el Colo-Colo. Monagas. De Colo-Colo y Colo-Colo de Chile. Hoy hay juego directo entre el cuadro del Pereira y el conjunto de Bolívar con el Boca Juniors para definir. Ya Boca Juniors está clasificado, está esperando entonces el último clasificado que dará el cupo para los octavos de finales de la Copa Libertadores de América. Más adelante, en Tiempo de Latino Deporte, estaremos ampliando esta y otras noticias de la actualidad deportiva. Señor. Ahora el turno es para Carlos Angulo y Nicky Cuervo, que nos traen, por un lado, el calendario, la nota ecológica y, por supuesto, el avance de la información del entretenimiento en lo que tiene que ver con la música, el mundo del cine y mucho más. Empezamos con Carlos Angulo, que nos da una mirada a lo que tiene que ver con el medio ambiente. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, las nuevas celdas solares de polímero, gracias a la empresa SolarFlex, patrocinadas por Emplas, ya son una realidad. El Instituto Tecnológico del Plástico investiga el procesado de celdas que podrían ser hechas a base de polímero libre mediante tecnologías de impresión y, por supuesto, de recubrimiento. Este tipo de celdas solares permitirían que la energía del sol, que es inagotable en abundancia, cada vez existan más alternativas para aprovecharla de una forma más económica. Entre las tecnologías fotovoltaicas de capa fina desarrolladas durante las últimas 3 décadas, únicamente se utilizan células solares basadas en moléculas orgánicas, lo que las hace excesivamente costosas, pero ese tipo de compuestos de cobre, índigo y aldio podrían ser cambiados por ahora un nuevo tipo de polímero gracias al proyecto SolarFlex, que cuenta con la cooperación de empresas de referencia en el sector de la energía, al igual que es un proyecto financiado por la Consellería de Economía Sostenible y el sector productivo, por lo cual es uno de los grandes planes que presenta España a la Unión Europea ahora que preside la presidencia durante los próximos 6 meses de la Cámara. Gracias, Carlos. Y ahora demos también una mirada a lo que tiene que ver con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de los Trópicos, al igual que este jueves 29 de junio se conoce como el Día Mundial del Diseño Industrial. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Hoy a su vez es conocido como el Día Europeo de la Esclerodermia, mientras que se están cumpliendo el día de hoy 20 años, el 20 aniversario del fallecimiento de la máxima ganadora de premios Oscar. Estamos hablando de la inolvidable actriz estadounidense Katharine Hepburn, quien falleció un día como hoy en el año 2003. Esto es lo más restante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo y el mundo del espectáculo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Ryan Seacrest será el nuevo presentador de Wheel of Fortune tras el retiro de Pat Sajak. Comienza en Londres el juicio contra Kevin Spacey por presuntos abusos sexuales contra 4 hombres. Regresa Futurama con el nuevo tráiler de la serie. La serie Warrior Room regresará para una 3ª temporada pese a su cancelación por parte de Netflix. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Más adelante entonces, más actualidad en el Café Mañanero.

lo que vivimos se me olvidó. Y eso es lo que te tiene ofendido. Te presentamos. Me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido. Y lo que tú los tiró. Primeros nueve, ¿no? En la novena posición encontramos a Thalía, cantante mexicana. Octava posición para Jennifer López, actriz y cantante estadounidense de raíces latinas. Séptima, Ana de Armas, actriz cubano-española. Sexta, Karol G, ahí la tenemos, la cantante colombiana. Quinto, Diego Tinoco, actor estadounidense. Pero de raíces latinas. Cuarta posición para otro hombre muy popular, Bad Bunny, cantante puertorriqueño de música urbana. Y seguimos. Atención al podio. El podio lo encabeza Manuel Turizo, cantante y compositor colombiano. Segunda posición para Becky G, cantante, compositora y actriz estadounidense de raíces latinas. ¿Y adivinan quién ocupa el primer lugar? La mujer que estábamos escuchando allí, junto a Karol G, Shakira, cantante colombiana, la más bella de la revista People. Felicidades a todos y en particular a quien encabeza este ranking. Sí, Shakira, la mujer más bella del panorama latino. Felicidades, guapa, dirían en España. La verdad es que atraviesa por un gran momento. Acaba de dejar atrás una situación muy complicada a nivel sentimental. Pero la verdad es que el éxito en lo que tiene que ver con el apartado profesional le sonríe. Barranquilla me da yo. ¿Desde cuándo? ¡Desde siempre! Latinos FM te acompaña en tu vida. 107.9 Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Es un gusto siempre compartir las noticias más importantes en materia de inmigración, las entrevistas, los deportes y saludar, como no, a esa gente que está durante todo el año. Estamos ya en una temporada muy especial, la temporada de vacaciones. Hay que decir que el turismo ha vuelto con todo y batiendo récord lleno total, todas las playas, tanto de Valencia como de Benidorm, igualmente Alicante, toda la costa mediterránea. Bienvenidos todos y les compartimos también nuestro sabor latino, la música, la información, el entretenimiento. Invitación cordial para visitar un sitio que te va a suponer una experiencia totalmente diferente en lo que tiene que ver con gastronomía. Estamos hablando del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca del estadio Mestalla, en Valencia. Platos típicos de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Dispone de un salón comedor con capacidad para 140 personas, barra, terraza. Los sabores de Brasil, empezando por estos días, por la rica caipirinha, que no falte una caipirinha este verano. Restaurante Yacaré. Toda la información, las reservas, los platos o la carta en general, en la página web restauranteyacaré.es. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Sí, avanzamos en el Café Mañanero. Gracias también a cada uno de nuestros anunciantes. Sí, esta es la oportunidad también para agradecerles el estar acompañándonos durante todo el año, sí. Y ya son muchos años, incluso podríamos hablar de décadas, ¿sí? El Café Mañanero. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río. Esta hora nos comparte el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la ley de paz total en Colombia que comienza a tambalear. Y es que recordemos que esta ley fue aprobada en el Congreso el año pasado y ahora está amenazada por una ponencia en la Corte Constitucional que denuncia que tiene vicios de trámite. Y es que la demanda presentada por el abogado Jorge Enrique Pava argumenta que en su paso por el Congreso, la ley de paz total sufrió varios vicios de trámite, principalmente dos. El primero, vulnerando el principio de consecutividad en los artículos 2,12 y 18. Es decir, aparentemente estos apartados no fueron discutidos desde el primer debate, sino que aparecieron después, algo que está totalmente prohibido. Y segundo, y de acuerdo con el demandante, el otro vicio de trámite es la ausencia del concepto del Consejo Superior de Política Criminal, un organismo colegiado que es asesor del gobierno en la implementación de la política criminal. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué sucedería si esta ley cae y permite que nuevamente el gobierno se quede sin uno de sus fortines políticos que supuestamente ya tenía amarrado? Y también nos preguntamos, ¿podrá sostenerse el gobierno de Gustavo Petro viendo cómo caen uno de sus pilares de su política de paz total que ha propuesto no solo para el país, sino quizá con la intención de que se conozca a nivel mundial? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez en Del Río. Vamos a entrar inmediatamente con el monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad que nos lleva hasta Ucrania, porque Sergio Jaramillo, el escritor Héctor Abad Faciolince y la periodista Catalina Gómez hacen parte de la lista de heridos en Ucrania tras un ataque de Rusia. Estamos hablando del excomisionado de paz, Sergio Jaramillo. Repito, el escritor Héctor Abad Faciolince, que estuvo en Valencia recientemente presentando el libro, su más reciente libro, Salvo mi corazón, todo está salvo. Y la periodista Catalina Gómez. Se trató de un ataque en el marco de esta invasión de Rusia a Ucrania y todo lo que viene padeciendo la población ucraniana. un ataque en la ciudad de Krasnodar. Esa es la demostración de que todos podemos de alguna forma ser víctima de una situación de esta, o nadie está a salvo. Y tras este ataque y por la forma como resultaron víctimas estos tres colombianos, el gobierno de Colombia ha expresado este miércoles su más enérgica condena al inaceptable bombardeo perpetrado por las fuerzas rusas sobre civiles de la ciudad, repito, de Krasnodar, y donde resultaron afectadas varias personas, entre estas los tres ciudadanos colombianos que ya les he mencionado. Yo recuerdo perfectamente cuando a Gustavo Petro le preguntaban sobre la guerra de Ucrania, la invasión, contestaba de una forma ambigua, de una forma evasiva. Decía que sí, que no estaba de acuerdo con la invasión a Ucrania, pero que tampoco estaba de acuerdo con la invasión de Estados Unidos a Latinoamérica, que estaba invadiendo los países latinoamericanos con sus políticas. Y de esa forma, pues, dilataba la afirmación de rechazar la invasión, que estaba en desacuerdo con cualquier invasión. Y decía también que no podía hablar de la guerra de Ucrania si Colombia estaba en guerra. ¿Para qué mirar tan lejos si Colombia estaba padeciendo problemas de guerra? A ver si por aquí tengo algún audio, ¿no? Y mire cómo son las cosas. Sí, para Colombia, cuando se trata de Ucrania, la invasión Ucrania, esa guerra podría sonar muy lejos, pero en un mundo globalizado, en un mundo donde se recorren distancias tan pronto y un mundo interrelacionado, nadie está a salvo. Me parece muy bien que haya rechazado con contundencia este ataque, pero yo recuerdo su ambigüedad y su negativa incluso a rechazar, a condenar la invasión, los ataques de Rusia a Ucrania en su campaña. A ver si por aquí tengo el audio donde Petro contestaba con esa ambigüedad, ¿no?, cuando le preguntaban sobre el tema. En todo caso, aplaudimos, insisto, lo que el pronunciamiento que hizo en el día de ayer. Ah, bueno, por cierto, proponía un diálogo, que era lo que proponía el canciller sobre este tema que viene afectando a Ucrania. Recuerdo, decisiones se toman. Ingrid, ¿qué hace usted con Maduro si es presidenta? Bueno, para mí lo importante es el pueblo venezolano. Yo considero que el régimen de Maduro es obviamente para mí una dictadura. No se pueden tener relaciones diplomáticas. Y Venezuela lo es, porque este gobierno tiene relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos, que es una dictadura quizás peor. Fusilan gente. ¿Por qué? Porque Emiratos Árabes Unidos es rico y quiere venir a cogerse el oro de Santurbán. Y ahí sí hay relaciones diplomáticas, porque hay business. A mí me parece que o es uno o es lo otro. ¿Qué propongo yo? Las relaciones diplomáticas se establecen con una nación, no con una persona. Que Colombia gana y más si los norteamericanos van a comprarle petróleo a Venezuela a precio internacional, si se restablecen las relaciones diplomáticas. Salvamos la frontera. Bueno, esos eran algunos puntos, recordemos. Segunda doble moral, porque cuando años 2000, que se discutían menos, en la candidatura de Estados Gustavo Unidos que invade Irak. Y así, cuando le preguntaban por la dictadura de Venezuela, entonces empezaba a sacar una lista larga, recorrer a la historia y dilataba. No es el punto de la guerra de Ucrania, el rechazo a Rusia, por ejemplo, de su invasión a Ucrania. Y es obligatorio para la política internacional de Colombia.